Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, en la 105.3 FM, 12 de marzo del año 2009, Chache, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Edu. Buenas noches. Tenemos, cómo no, a Zeros el Indomable en cabina. Cómo no, por muy supuesto. Buenas noches. Chocobo por ahí, Chocobo, gracias, tenemos a Navi también. Hey, hello, listen. Hola Navi, ¿qué tal estás? Perro de Snake. Ey, ey, ey. Muy buenas noches, perro. Servidor de ustedes, Tori Piedra Buena, Tony Chan, ¿cómo estamos, señores? En una noche, pues, la verdad es que importante, importante, porque tenemos un juego también de Microsoft realmente importante, podríamos decir, es Shadow Wars, magnífico. Muchas cosas. Muchas cosas que después iremos comentando. Pero el caso es que queremos recordaros, cómo no, que tenéis a vuestra disposición en directo el chat de Arcadia Gamers en el link hispano en el canal Arcadia Gamers, además de nuestro email arcadiagamers@arcadiagamers.com y el teléfono para entrar en directo 935805251. Cualquier cosita que os queráis decir en directo, ahí está. Por supuesto, nuestra página web arcadiagamers.com, donde podréis descargar pues programas antiguos, podréis participar en nuestro queridísimo foro y podréis, pues entre otras cosas, pues ver fotitos, ver quiénes somos, qué nos contamos. Mariconadillas. Mariconadillas, sí. Varias de estas que nos gustan, ¿no? Pues esas cosas que hay en el portal. Y nada, luego por supuesto tenemos que decir que muchas gracias por estar ahí una semanita más y esperamos que este programa salga bien por las novedades que vamos a tener en este programa. ¿Una cosita que decir? Que ahora nos vemos. Todavía sí, sí, sí, nos vamos a ver ahora. Pero el caso es que tenemos muchísimas cosas que contaros hoy y que además tenemos muchas noticias, tenemos los personajes de siempre. Y la buchaca mágica. Y la buchaca mágica de Zeros. Que nos tiene que sorprender hoy. Los comentaremos. El caso, gente, que bienvenidos una noche más al show. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Vuelta de Diestéfano al programa. Qué bien, hombre. Muy buenas noches, esta noche de Champions. Vamos a repasar los resultados de hoy, martes. Bueno, que es martes y eso vamos a hacer el programa. Eso a mí martes. Es martes, ¿no? No, es jueves. Usted hace mucho que no viene, ¿vale? Diestéfano, y la noche Champions ya no es en Arcadia Gamers. Ya no hay noche Champions. En todo caso, es noche UEFA. Pero como la UEFA no le interesa a nadie. No interesa a nadie. A nadie. La UEFA es una tontería. No. Bueno, una tontería tampoco. Pero vamos a lo importante, señoras y señores. Le voy a decir una cosa, ¿sabe usted, Antonio García, cómo le llaman al Madrid ahora? No, no lo sé. Los Beatles. ¿Por qué? Porque son los cuatro de Liverpool. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Liverpool 4, Real Madrid 0, eliminado de la Champions League. Por quinto ¡qué año! ¡Qué chorreo! El chorreo madridista. Por quinto año consecutivo, si se me permite. Y sí. El Barcelona todopoderoso. ¡Boh! Bueno, una manita, bo. Una manita, me pido el lío. Sí, sí, sí. 5-2. Y regalitos de Valdés. Que a este paso se le va a acabar llamando Baltasar por eso del Rey Mago que regala cosas. Madre mía. El caso es que ha vuelto Di Stéfano, el crack de este programa de la sección de deporte. Sí. Sí, señora. Aquí estamos. La escueta sección de deportes. Y ya se acaba. Ya se acaba. Y no volverá hasta dentro de. Vete a saber cuándo. Sí. Barcelona vuelva a ganar la Champions League. O cuando Madrid de gane la Liga. La Liga. Sí. Perfecto. Sumario. Oh, hoy en Arcadia Gamers tenemos en las noticias pues varias cositas de Nintendo, entre ellas los 100 millones de unidades a los que ha llegado Nintendo DS, juegos que han pasado de los 10 millones de unidades en Nintendo DS, la Wii que podría subir de precio en el Reino Unido, la tristeza de Miyamoto durante la época de GameCube o posibles fechas para el Diablo 3. Luego en el análisis tenemos que ni más ni menos a los Wars y en la Buchaca Mágica tenemos un experimento de ceros que nos explicará más adelante. Fresquito de la semana, señores. Posible subida de precio de Wii en el Reino Unido o en el United Kingdom. Lo desarrollaremos más durante las noticias. Los retailers. ¿Qué poco te gusta esa palabra, los Rodríguez? Retailers. Calentito. Una felicitación a Nintendo. Millones de Nintendo DS que consolan el planeta. En este caso, 100 millones de unidades de Nintendo DS vendidas durante su largo periplo en nuestras consolas, en nuestros países. Cifra récord, ¿eh? Cifra récord, que comentaremos también más adelante en las noticias. Pero el caso es que sí, se merece esta semana el calentito los colegas de Nintendo. 100 millonazos, oye, no es una cifra cualquiera. No, son 100 millonazos, ¿eh? Los que va a pagar Real Madrid por Cristiano Ronaldo. Ay. En época de crisis, sí. Esos mismos. Venga, va, noticias. Pues 100 millones, Edu. Sí, Nintendo DS que llega a los 100 millones de consolas vendidas en todo el mundo. Madre mía, qué barbaridad. Es una de las consolas que más ha vendido de la historia, aunque aún le quedan 18 millones para alcanzar la cifra de Game Boy. ¡Hombre! La verdad, pero oye, la alcanzará ya que ahora que ha salido Nintendo DSi... Ahora que ha salido Nintendo DSi, aunque... No sabemos qué pasará con Nintendo DSi. Hombre, en Japón seguirá vendiendo, eso de nuevo seguro. A ver si va a pasar la maldición de la tercera reedición de una consola. Bueno, Game Boy Micro pues estuvo ahí, ¿no? Pero fue un fracaso total, sí, y rotundo. La verdad es que sí. Sí, pero estaba bueno, oye, Nintendo ha sabido vender muy bien DS, mucho más que quizá que con Game Boy Advance. Está claro. Lo que pasa es que la diferencia de lo que aporta Nintendo DSi... Hostia tú, es que... Y encima le suben el precio aquí en España, ¿eh? A la DSi, sí. ¿Cuánto va a valer al final? Ahora me pillas un poco en bragas, pero creo que le suben el precio 20 euros. Uf, una cosa caca. Así, 20 o 30, no me hagas ahora... Caca, pero bueno, caca. Le suben el precio seguro, y por las cosas que trae, encima que le quitan el cartucho, bueno, en fin, no sé. Pero caca. Bueno. Sí, no sé si la gente... Sin embargo, seguro que supera a Game Boy. No, sí, en Japón seguramente sí, aquí en España no sé si la subida de precio afectará a que la gente se vaya a comprar una Nintendo DS Elite, pero bueno. No sé, pero vamos, el caso es que yo la subida de precios no me hace ni puñetera gracia, pero a pesar de ello, no dudéis en que llegarán a esos 18 millones de unidades vendidas y que superará Game Boy en breve. O sea, yo lo que no entiendo es por qué Nintendo ha querido subir el precio a DSi. No podía haber... ¿Por qué no lo entiendes? No sé. Es lógico, es un negocio. Es lógico porque es un negocio, pero de cara a la gente que la vaya a comprar, no sé... ¿No es preferible que Nintendo DSi se quedara con el precio que tiene ahora Nintendo DS Lite y DS Lite bajara el precio? Pero si la van a vender igualmente, ¿no es preferible ganar también más dinero por cada consola? También. Sí, pero claro, es una estrategia no obstante fea, chach. Hombre, claro. Fea, horrible. Igualmente feo nos pareció desde el primer momento que la Wii costara 250 euros. Ahí está el precio. Como un machote, aguantando. Bueno. A ti no te pareció tan mal, era la consola más barata del mercado. Ahora, ¿quieres correr un túpido velo a tu época nintendesca de saca el chava, saca el chava, cabi? Sí, esas cosas, pero yo te digo, chache, que no nos mientas, que la audiencia merece un respeto mayor que eso. Vaya sinvergüenza. ¡Zas en toda la boca! Vaya sinvergüenza estás hecho. Y sí, sí, que lo soy un hipócrita. Y continuamos con cifras de Nintendo, ya que... Que sus juegos, como que hay 7 juegos que superan los 10 millones de ejemplares vendidos. Yo no veo 7, yo veo 1. ¿Cómo que ves 1? Yo veo 7 como la copa de un pino. Yo veo un juego, el resto son cosas muy cansinas, bueno. O bien pseudojuegos, o bien cosas que nunca tenían que haber visto la luz. Bueno, los juegos en cuestión son Nintendox, New Super Mario Bros., Brain Training, Pokémon Diamante y Perla, Mario Kart DS, más Brain Training... Y Animal Crossing World. Bueno, no sé. El caso es que estamos hablando de más de 10 millones de unidades para 7 juegos. Si hacemos un cálculo de primaria, estamos hablando de más 70 millones de juegos vendidos en estas consolas. Sí, sí. Aún no daríamos con la cifra de juegos vendidos por consola de esos 100 millones de unidades. Quiero decir, el catálogo de Nintendo DS te puede gustar más o menos, pero es tan absolutamente amplio que no se dan casos como en la Super Nintendo, que casi todo el mundo tenía un Super Mario World o un Street Fighter según las ventas que tenían y tal. No, al contrario, no tienen por qué tener ninguno de estos juegos. No, ya, joder. Espero haberme explicado, ¿no? El ejemplo. A ver, el catálogo de DS es suficientemente amplio como para que se llegue a esa cifra de ventas con varios juegos. Sí, así, sí. Tampoco, bueno. Super, super ventas. Encontramos cosas pseudo. Pseudojuegos. Lánzate. Pseudojuegos. Brain Training no es un juego. Más Brain Training, evidentemente, no es un juego. Nintendo no es un juego. Bueno. New Super Mario Bros. Es lo que es. Sí, te puede gustar más o menos. Bueno. Arcadia Gamers, un 6. Sin Animal Crossing. ¿Te acuerdas de la nota del New Super Mario Bros.? Ay, amigo Rodríguez. Ay, amigo Rodríguez. En el primer programa de la segunda temporada. Es que fue un tanto polémico para no quedarse con la nota. Sí, sí, la verdad es que sí, porque todo el mundo iba con las 9 y ¡ay, qué bonito es el juego! Y a servidores aquí nos costó un poco entender ese alzamiento, ¿no?, de la nota. Decir que estos 7 juegos, por donde más interés tenía la gente en comprarlos, eran navidades, evidentemente. Claro. Son juegos ya. La campaña de Navidad es lo que anunciaban. No te anunciaban más que Brain Training, Nintendo Ops. Uh-huh. Y ya está. Y ahí se basa en eso se basa el éxito de estos 7. Sí. El juego de los perritos. El juego de los perritos. Tenéis la Nintendo Ops. Sí, sí, tenéis la Nintendo Ops. Qué bueno. Qué tiempos. Parece ser, podría ser posible que en Reino Unido Nintendo decida, porque ahora la libra está baja, decida subir el precio de la consola Wii entre 18 y 20 libras. ¡Agua! Dicen ¡no! Horrible. Esperemos que los consumidores y los retailers, sí, que son los distribuidores, ajá, entiendan que estas razones están fuera de nuestro control. Aunque serán los distribuidores los que decidan en última instancia el precio de la consola. Y decir que eso, que allí en Reino Unido la Wii cuesta 180 libras, que son pues menos de 200 euros con el cambio de ahora. Ahora, claro. Ojo. Bueno, no creo que sea política que haya que seguir ahora el tema de revisar a la alza el precio de la Wii, es que es una cosa tremenda. No, claro, porque también estamos hablando de un tema así como polémico, ¿no? Como es la crisis y todo esto, claro. Le subes el precio. Vale, es un producto de lujo, lo entiendo, pero no sé, me parece un poco las primeras consolas que suben de precio, ¿no? Sí, me parece un tanto fuera de lugar, desde luego. A mí lo que me hace mucha gracia... ¡Momento, chache, bajo el volumen! Que no es momento, chache. No es momento, chache. No, pero a mí lo que me hace mucha gracia es que digan está fuera de nuestro control. No, a ver, no está fuera de tu control. Empieza a poner el tonillo ese de... Sí, que sí. No está fuera de tu control, Nintendo Gran Bretaña. Si tú decides el precio de tu control, no está fuera. Es decir, no será que después no te salen los números, pero eso ya es otra cosa, es otro problema. Cosa pero que dentro de tu control está. No te inventes las cosas. Sinvergüenzas. hay que ver. Capitalistas. Uy, no, ¿cómo viene? Uy, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, Pepe de Gine! Ay, el ídolo, el ídolo. Y eso que no era momento chache. No, no, nunca es momento chache, chache. Uy, espérate que viene ahora, sigue un Miyamoto. ¡Uy, lo que viene! ¡Uy, lo que viene! ¡Uy, lo que viene! Dale vos. ¿Y qué mejor música para recibir al señor Miyamoto que, pobre hombre, está triste? Está triste. El Papa. Está triste. Está el ocupado. Papa. Está ocupado el Miyamoto. Con esta canción de Zelda, Link to the Past, para recibir la tristeza de Miyamoto. Porque, claro, durante la época de Gamecube el hombre estuvo triste porque la compañía siguió los cánones tradicionales del mundo de los videojuegos. Oh, claro. Y claro, pues ese hombre que tiene dentro de sí alberga una capacidad... Una dama. Una dama. Es una dama. Es la teoría que después gente ha repetido, ¿no? Que es decir, esa nació aquí y Miyamoto es una mujer. Y el tiempo acabará dándonos la razón. Dándote. Dándome la razón. Habla en primera persona. Ya me atribuiré yo el éxito. El éxito será mío solo. Sí, sí. Cuando te inviten a... El hombre que descubrió que Miyamoto era una mujer y vaya yo solo y tú te quedes aquí. Qué tonto es, macho. Dice el maestro, antaño maestro, Miyamoto. Está poniendo random adjetivos. Existió una época en la que Nintendo siguió los mismos pasos que el resto de empresas de videojuegos. A más competencia en el mercado, más nos parecíamos todos. ¿Pero ser los números uno en esa competición era lo mismo que conquistar al público general? Esa es la pregunta que nos hicimos. Parece un profeta el tío, sí, es una cosa tremenda. Y a ti te hace mucha gracia. No, me hace gracia que Miyamoto esté triste. Yo no quiero que esté triste, yo quiero que esté contento. Pero yo no quiero que esté en su despachito controlando las cosas. Yo quiero que se ponga manos a la obra, él, en un proyecto. Y que esté... No, es que a mí me hace mucha gracia que... ¡Oh, momento chache! Que ¡se con hit combo! ¡Nunca es una reflexión! ¡Es una reflexión! ¡Una reflexión! Que yo lanzo a mis queridos oyentes. Veamos. Yo no quiero que Miyamoto, que ha ascendido mucho, esté detrás de una mesa, controlando todos los proyectos de la compañía, ideando... No hagas eso. Si es que no vale para eso. Tú, que sales de por la puerta de tu casa y empiezas a ver juegos en cualquier lado, sales al jardín y ves un Pikmin, sales al bosque y sacas un Zelda, y todas esas cosas que este hombre ha ideado. Dedícate a hacer juegos. No controles a nadie. Tú vuelca tu capacidad, tu valor en un videojuego. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! Es que no estés triste, Miyamoto. Tienes que estar feliz, contento de ser quien eres. Pero no me vengas con tonterías, porque ahora dice que, claro, él estuvo triste porque como los juegos de Nintendo fallaban en el terreno comercial... Todo lo que había detrás del juego no servía para nada. Entonces, cuando él sacaba un juego en el que se le había currado mucho, pues, claro, él estaba triste porque lo que había vendido no se correspondía con el esfuerzo plasmado en la obra, en cifras, digamos, el esfuerzo de la gente que estuvo detrás de los proyectos. Qué lastimica, ¿eh? Entonces, claro, ahora se escuda en que gracias a la Wii, a todo el potencial que puede permitirte una Wii, el potencial creativo. Nunca hasta ahora había ha podido desarrollar verdaderamente algunas de las ideas que mantenía desde hace años en mi cabeza. Claro. Es una pena. O sea, hasta que no ha habido la Wii no puede hacer nada. Nada. Si no se vendía los juegos, pues nada. No. Curriendo el bulto, ¿eh? Curriendo el bulto. Totalmente. Rumores. ¿Qué quiere esta? Le está dando ánimos a Miyamoto porque está triste. ¿Qué Miyamoto? Miyamoto. Muy bien, pero... Logro desbloqueado para ti, Ferúmen. ¡Miyamoto! Gracias. Miyamoto. Yo no quiero que me metan en el saco. Yo. Ni Edu ni yo queremos que nos metan en el 50% deleznable este de Arcadia Gamers, que opina que Miyamoto pueda llegar a ser una mujer en algún momento. Pero es que tú piénsalo de esta manera, Tony. Mira. Escúchame. Mira, Ceros. Arralde. ¿Qué? Dime. Ceros, teoría. Escúchame. Chache puede equivocarse o estar en lo cierto, ¿no? Eso es lógico. Bueno, sí. Vale. Bueno, sí, vale, sí. Si Chache, sí. Si Chache se equivoca, si Chache se equivoca, no pasa nada. Pero si está en lo cierto, el éxito que nos llevamos. Señor Arralde, señor Arralde, de su parte. Señor Arralde, señor Rodríguez, son ustedes estúpidos. Ceros, ¿están diciendo que Chache es un analista por esa regla de tres? No. O sea, si falla, no pasa nada, pero si acierta, se lo lleva todo. Soy un analista, tío. ¿Cómo mola, tío? ¡Qué grande! Tenéis un analista, tenéis un analista en la mesa. Bien, bien, bien. Bueno, pues analista, a ver qué te parece esto, que hay rumores de que el Wii Motion Plus se va a retrasar. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que evidentemente es algo que se veía venir. La situación de Nintendo ahora, la crisis, ¿no? Ahora eres el chocha analista, ¿no? Sí, vale. Sí. Es la crisis que está llevando a la compañía a replantearse algunos de sus proyectos, entonces Wii Motion Plus igual se ve retrasado hasta final del año fiscal. Que si dices eso ya es la leche. Dices eso del final del año fiscal y ya la hostia. Cuidado. Bueno, va, ¿qué dice el rumor? Pues no, pues eso, que se puede retrasar. El caso es que dicho retraso podría conllevar el retraso también del Wii Sports Resort, o alias Wii Sports 2, con el juego de los sables, ¿te acuerdas? ¡Qué guapo era! Bien, pues el caso es eso, que esperemos que no sea así y que se comunicará algo por parte de Nintendo en las próximas horas, así que a ver qué pasa. Vale. El caso es que si no comunican nada es que no se retrasa, pero si comunican algo ya sabéis qué va a pasar. ¡Diablo! Diablo 3, que ya tiene supuestas fechas, que se han confirmado vía Caputic, que según fuentes de ellos que están ligadas al equipo de Blizzard, el juego saldría el 11 de septiembre, una beta multijugador, ¿sí? Y la versión final más o menos saldría el 24 de diciembre. Unas fechas un tanto extrañas. Un tanto extrañas, sí, la verdad. ¿El 11 de septiembre? Una compañía americana sacando un 11 de septiembre. Y que además se llama Diablo. Yo ahí lo dejo. Uy, es la Diada Nacional de Cataluña. Bon Cop de Fals. Bien. Vaya cosas. 11 de septiembre y 24 de diciembre. Son fechas LOL. Sí, y también se dicen que ya también saldrán los requisitos mínimos para el juego. Que dice que para PC utilizará un Windows XP o Vista. ¿Sí? Con procesador de 1,4 GHz, 1 GB de RAM. Y una tarjeta gráfica de 128 megas. Entre 4 y 8 gigas de disco duro. Vaya. Y para Mac, pues... ¿Para Mac? ¿Para qué lo dices? Tendría un sistema... ¿Quién lleva Mac? Ceros, por ejemplo. Ah, ¿qué te pasa a ti? Ah, que tú llevas Mac. ¿Qué te pasa a ti con el Mac? Nada. No sé. Hay mucha gente que utiliza Mac, incluso usuarios del foro. Maravilloso, seguro. Quejaos, usuarios del foro. Yo lo uso. Buenas noches, el forero repelente, por favor, démosle un merecido aplauso a uno de los personajes más odiados de la historia de este programa. Es el día más feliz de mi vida. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer la clásica broma cuando usted se decide pasar por aquí. ¿Tiene usted una fuente que puede aportar más información sobre el tema de Diablo 3? Usted se equivoca. Yo me equivoco, no he dicho nada. Hoy traigo una suposición. ¿Una suposición? ¿Una qué? Suposición. Vale. ¿De qué se trata? No creo que salga el día 24 de diciembre el Diablo 3. ¿Por qué? Un motivo. Plantes esto, ¿vale? ¿Va borracho usted? Es un poco, parece, pero... ¿Está borracho? Pues no creo que beba. No está articulando muy bien las palabras. Es que me han cambiado las palabras. Vale. Me estoy haciendo. ¿Eso ha sido una arcada? Bueno, media arcada. Vale, los aparatos, ¿no? Los aparatos. Bueno, bien, ¿qué supone usted? A ver. ¿Qué suposición ha traído? Las navidades menos en familia, probablemente, de la historia. O sea, piensen en esto. Yo pienso. Solo es una suposición. Que van a ser las navidades menos en familia de toda la historia. Todas las navidades, desde que nació Jesucristo, allá en el portal de Belén. Va a ser el día menos navideño de la historia. ¿Por qué? Imagínate los flipados del diablo, que son muchos dubidosos. Perdón. Dios, que se ahoga, tío. Vale. Jugando al Diablo 3 el día de Navidad. Y de golpe viene una minucia. la cena de Navidad. Tienen que dejar de jugar. No pero que nadie. Una minucia tampoco, es una minucia. ¿Qué opinión tienes, Antonio, sobre el tema de Diablo 3? Que igual lo que dice el forero repelente es un poco... A ver, Antonio, ¿qué dices? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te gusta hacerme esto? Bien, pues no sé, que tienes razón. ¡No la interrumpas, forero! ¡No la interrumpas! ¡No la interrumpas, hombre! Bueno, en fin, después de esta intervención... ¿Qué nos señala? Pues eso, un dato súper interesante. Al nivel de un analista, señor Foro Repelente, que estas navidades la gente no va a pasar. Mira, mira. No va a pasar sus navidades en familia, porque con la salida del Diablo 3 todo el mundo va a estar jugando. Yo tengo. ¡Chache! ¿Fundamos una empresa? Venga. ¿Fodedos? No. ¡Androdrigues! No, por favor. ¡Analís! Fuera, vete de aquí. Fuera. No, vete, hombre, vete, te voy a vete, una vete, vete, vete, vete, vete de aquí, qué asco. Sube el volumen, por Dios. Bueno, acabo. Chache, acabo. Uy, por favor. Después de esto, acabo. Pues también han salido los requisitos para Mac, que utilizará un sistema operativo OS X 10.3, Partner. Un procesador 1.6 GHz, 1 GB de RAM, tarjeta gráfica de 128 MB y entre 4 y 8 GB de disco duro. Yo es que no entiendo esto de Mac, a mí me dice OS X 10.3 Panther. Vamos, los requisitos en sí dicen que son bastante pobres. Hombre, sí, son bajos. Son muy bajos. No hay que saber mucho para verlo. Por ejemplo, sí. En el caso del Mac... Se dice que el Partner 10.3 es un sistema ya un poco anticuado, ya que la mayoría utilizan otros sistemas como un Tiger 10.4. Uh-huh. Y bueno, ya en el caso de Windows XP Vista y también Mac, un procesador 1.4 o 1.6. Es de hace unos siglos. Es de hace unos pero siglos. Bueno, es del modelo de Blizzard. Sí, para que todo el mundo pueda jugar. Correcto. O sea, tampoco... No creo que estos requisitos sean... Tan flojos cuando ya se dijo que querían sacar este juego para que todo el mundo pudiera disfrutar de él. No es que sean flojos, es que se podría sacar más partido, pero no, es que pero... a mí me parece correctísimo que pongan al alcance de todo el mundo un juego como Diablo 3 o StarCraft 2. No, ¡ole! No todo el mundo tiene dinero o tiene la capacidad de ir cambiando el PC cada vez que saca un juego. Cada vez que Diablo 3 no va a ser un graphic war, como podría ser Crisis, ¿sabes? O sea, está clarísimo. Diablo 3 es Diablo 3 y tiene sus cosas que se pueden hacer tranquilamente con un giga de RAM y ya está. ¿Sabes? O sea, me parece correctísimo. ¡Bioshock! ¡Bioshock! Pues bien, 2K Games ha enseñado la primera imagen de Bioshock 2 Sea of Dreams en Game Informer. En esta primera imagen vemos lo que ya se le puede llamar como una Big Sister. De hecho, ya se le llama así. Se le llama Big Sister. Big Sister. Bien, o sea, llegados a este punto, que esto es la noticia. Se desmiente que sea precuela. Evidentemente. ¿No? Se desmiente. Lo cual, no, personalmente, me disgusta. Te disgusta. Primero ya me disgusta esto de la Big Sister. Facilón, no, facilón. Sí, no es que me disguste, es que así la primera impresión no es lo que yo querría. Es facilón. Sí. Luego estamos encontrando en la web, ahora no me acuerdo, Sea of Dreams creo que era .com. Somewhere happens in... Algo así, bueno, en el foro de Arcadia Gamers lo encontráis. Donde están las van colgando los desarrolladores notas que van informando, bueno, van dejando ahí pequeños anzuelos para que lo vayamos picando sobre el tema del argumento de... Bueno, van dejando cositas sobre Bioshock 2. Efectivamente lo sitúan en el año 67. Un año después. Unos años después de Bioshock. Y claro, ya no es una precuela. No, la gente como tú que supongo que quería ver cómo nace Rapture. Es que esa es la pregunta que yo me hago. Porque en el tráiler parecía que era todo como si fuera una precuela. Como si Rapture saliera Pues sí, en el tráiler tampoco te podías hacer la... El caso es que durante mucho tiempo hemos venido hablando y no sabíamos bien si eran rumores o se había hablado algo por parte de 2K. Esto ahora no lo recuerdo, pero el caso es que estábamos convencidos de que iba a ser una precuela y de que íbamos a ver Rapture en la ebullición. Todavía hay algunos desalmados que afirman que Bioshock no tiene argumento, pero yo estoy convencido de que sí y lo defenderé ante quien sea. Pero claro, Chache, defender que no tiene argumento es como defender que Half-Life 1, Half-Life 2 no tiene argumento, es absurdo. Bueno, pero eso no es el tema. El caso es que claro, BioShock 2 va a ser una secuela, se va a ambientar en el año 67 y es lo que tenemos, la primera imagen con una Big Sister y en las próximas ferias veremos más detalles. La primera impresión así, repito, es un poco escepticismo, ¿eh? Vamos a ser un poco cautos con el juego de momento. Seguramente será un gran juego, pero ya no es una precuela, con lo cual muchas pajas mentales que podíamos tener en la cabeza ya se nos van de un plumazo. Army of Two, segunda parte, Antonio. Sí, segunda parte de Army of Two. Pues sí, señores, segunda parte de Army of Two, que se llamará The 14th Day, el caso... No, ¿cómo es? De 14, no, eso es 14. Ah, claro, de 40. Bueno, que ay, sí, una NT ahí al final, hoy tonta. Hoy cómo viene, hoy cómo viene, con el inglés, madre mía, cómo viene. ¡Ay, Pepe! Rodríguez, a ver, que el caso es que Electronic Arts ha confirmado eso, que se va a hacer la segunda parte de Army of Two. Y que saldrá para PlayStation 3, Xbox 360, ya agárrenselo, macho, PlayStation Portable. Que no está nada mal. Buena idea. Lo van a desarrollar los colegas de Amor Real y se espera que salga para finales de año. ¿Qué os parece? A mí me ha impresionado básicamente PlayStation Portable. Sí, la verdad es que sí. Ya lo que dije en antiguos programas, ¿no? Que no sé, la manía ahora de PSP, por ejemplo, antes que sacaba ports de juegos de Play 2 y tal, que dice la gente... Y ahora que está haciendo pues juegos de Play 3, ¿no? Sí, ese Little Big Planet, ese Motor Storm. Assassin's Creed, yeah. Y ahora The Army of Two. Está claro que le quieren dar un cancha. Empujoncito de vida, ¿eh? Sí. A ver, PSP está ahí. Quiero decir, PSP no ha muerto, ni mucho menos. Sigue ahí. A ver, ha estado en el limbo, ¿eh? Sí, en el limbillo. Pero han salido grandes cosas. El año pasado yo creo que le pegó un buen repaso a la Nintendo DS. Después la aceptación es la que es, pero sí. Yo personalmente creo que le pego un buen repaso. Y que tenemos también de GTA 4, ¿no? Sí. ¿Noticias? Sí, lo que falta es la música. Ahora, ya está. GTA 4, que saldrá la siguiente expansión de dicho título en noviembre. Después del exitoso de Lost and the Damned, que parece ser que ha vendido ya casi 1 millón de unidades por internet, recordamos, pues el jugador podrá descargarse por eso en noviembre un segundo capítulo exclusivo para Xbox 360, porque recordamos la mágica exclusividad que tiene este juego con la consola blanquita de Microsoft, o negrita en el caso de Elite, o rojita en el caso de ser la edición de Resident Evil 5, o amarillita en el... Mágica exclusividad después de mágicos maletines. Dinerico. Fresco. Bien, y luego llegados a esta noticia, así como empalmando, como quien no quiere la cosa, decir que GTA 4 llega a los 13 millones de unidades. La cosa va de millones esta semana. Que si 100 millones la DS, 10 millones de juegos, muchísima gente, muchísimos títulos. Y ahora 13 millones de unidades de Grand Theft Auto 4, lo que lo convierte en un juego realmente exitoso y que salvará las arcas de Take-Two después de los rumores que azotaban el año pasado de que Take-Two podría tener problemas financieros. Pues ya no los va a tener, porque 13 millones son 13 millones. ¿Qué te parece, Rodríguez? ¡Buf! ¡Buf! ¿Quién los tuviera? ¿El qué? ¿Los 13 millones? Sí. No, ¿de GTA 4 los 13 para millones qué? De gente, para vender. Con uno basta y sobra. Los vendes. Claro. Ya está. ¿Y Edu? Pues sí. A ver, es impresionante que, bueno, el juego ha vendido bien en Xbox Live, tanto que fue uno de los más vendidos. Sí. Y no sé, pues que esperemos que ahora la nueva de esto, digamos... La nueva expansión. Las nuevas expansiones, bueno, y tal, negocio, a partir negocio, de ahora... Negocio redondo. Sí, a ver... Ya dijimos en el anterior programa que ahora las compañías se dedicarían a sacar cosillas más así para el Xbox Live. Sí. Y que bueno, que no es que sean juegos por fascículos, pero digamos que estas ampliaciones y tal que estamos acostumbrados a normalmente la veíamos en versión, digamos, de compra en tiendas físicas, como en el caso de, por ejemplo, GTA Vice City, después en PSP teníamos el Vice City Stories, que no era lo mismo. No. Y en este caso se podría decir que, no sé, que a partir de ahora todas las ampliaciones las veremos a partir así. Uh-huh. O sea que no, el éxito de estas ampliaciones se verá y claro, es normal. Y a la gente no va a sacar en formato físico ampliaciones. No, pero el caso es que, a ver, estamos hablando de un título que realmente la expansión, ya dejando de lado Grand Theft Auto 4, que fue un título realmente alto en cuanto a notas, prensa, público y demás, que todo el mundo acabó contentísimo con el título. The Lost and the Damned es un producto descargable realmente competente a pesar del precio alto que tiene, de 1600 Microsoft Points. La verdad es que es muy competente. Ofrece una historia totalmente nueva. Vemos ciertos paralelismos con la historia que vimos en Grand Theft Auto 4. Guiños al jugador más que interesantes. Y una pantalla de créditos increíble, dicho sea de paso. Pero, ¿qué queréis que os diga? Me parece genial el éxito que está teniendo en este caso Grand Theft Auto 4 de Rockstar. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Perro, qué quieres! ¿Qué le pasa? ¿Ha vuelto a ladrar? Era Meryl. ¿Cigarrito? ¿Cigarrito, perro? ¿Qué le pasa? Qué clásico, ¿no? Qué vintage. Qué broma más vintage. Estoy haciendo una vuelta a mis orígenes, a ver si así vuelvo Al éxito, claro. Yeah. Pues estoy ahora eclipsado por la figura de un fantoche con túnica que se pasea por aquí enseñando el cipote. Nos enseña el cipote y entonces vuelvo. Son cosas que pasan. Dumbledore se ha hecho famoso. Igual que tú le quitaste el protagonismo al Book, al Cell y a estas cosas. Claro. ¿Te acuerdas? La fama, igual que llega, Se va. Oh, Dios mío. He dicho el refrán bien. Pues señores, el caso es que viene la ronda de rebates de Microsoft hacia Sony con las cifras que dieron hace un par de semanitas en cuanto a los usuarios que hay en la PlayStation Network. 20 millones de usuarios que dice Sony tener conectados en sus arcas. El caso es que desde Microsoft, desde la versión inglesa, desde el Microsoft United Kingdom, Steve McGill nos pregunta, nos lanza una pregunta al aire. ¿Cómo han conseguido esos números? ¿Se sabe si hay duplicados de esas cuentas? ¡Más! Que en concreto hay muchas, muchas preguntas alrededor de estos números para responder. ¡Más! El caso es que suena como una cifra, además, suena como una cifra demasiado redonda después de que Microsoft dijera que ya tenía, atención, 17 millones de usuarios conectados a la Xbox Live. ¿Qué falla en esto? ¿Qué falla? Quizás saber exactamente cuáles han sido los baremos para sacar estos 20 millones de usuarios que tiene la PlayStation Network. Entre los de Play 2, entre los de Play 3 solo, conectados una vez, se han dado de alta y no se han vuelto a conectar, hay duplicados. ¿Qué es? Eso también es lo que se pregunta el Magil. ¿20 millones de qué? ¿Vale? Es lo que preguntan. Pero bueno, no sé, yo creo que Sony ya le va bien entrar en esta guerra de decir numeritos y tal, y que la gente se los vaya creyendo. Sea verdad o no me pondré ahora yo a discutir si es verdad o no. Yo personalmente me extrañaría que tuviera 20 millones de usuarios, porque son muchísimos, y más dando el servicio que dan. Pero el caso es que es gratuito y vete tú a saber. Podría ser, ¿por qué no tener 20 millones? Microsoft con Xbox Live tiene 17 millones. 17 millones, contando los Silver. Además, claro. Todo conectado. Bueno. Esos Silver... Bueno, ¡buah! No sé. Esta guerra hay que verla desde lejos, desde la barrera. Desde las barracas. Ahí estamos. Anda. Uy. Y otra espera. Precuela. Otra precuela. ¿Qué pasa con las precuelas, coño? Salen todas menos la del Bioshock, fíjate. Bueno, pues Dead Space Wish era una precuela. Desde Electronic Arts Redwood Shores han dicho que en un vídeo que sale en Game Trailers, Dead Space Extraction, que es el que va a salir para la Wii, va a ser una precuela del original y va a suceder 3 semanas antes de que Isaac pise el USG Ishimura. Uh-huh. Tendrá también el juego lanzallamas, nuevas pistolas en el equipo y también el juego, igual que empieza 3 semanas antes del juego que ha salido para Play 3 y para Xbox 360, acabará cuando llega y saca la nave. Anda. El juego, recordamos que va a salir en el último cuatrimestre de año y será un shooter on rails. Anda, qué bien. Bueno, curioso. Bueno, bien. Estupendo. La Wii tampoco no da para una cosa mayor. ¿Has visto cuando han salido del shooter on rails, han intentado hacer el Dead Rising? De Wii ya salió lo que ha salido. ¿El qué, perdona? Que salen del género de shooter on rails. Se van al tema del Dead Rising de Wii y es un desastre. Sí, sí, sí, sí. Eso es lo que pasa. Entendí otra cosa, perdón. El caso, no sé, a mí lo que me extraña es que, como, o sea, según tenía entendido, que yo sepa, Isaac no tenía por qué tener contacto con armas previamente a Ishimura. Bueno, ya lo hacer spoilers tampoco. Ya, ¿sabes? Lo justificarán. Espero que los justifiquen. ¿Cómo no? Puede ser un poco LOL. Tendrán que ligar la cosa, tendrán que coserla bien. Pero bueno, en fin. Coserla. Bien, Konami. Todo poderosa. Konami. ¿Qué pasa? Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Noticias Metal Gear 5. Wow. ¿Y ese 5 gratuito? Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Quiero un cigarrito. Wow, wow, wow. ¿Cigarrito, perro? ¡Bah! ¡Anda, mira qué clásico! Wow, wow, wow, qué mejor soy, ¿eh? Sí. ¿Me queréis ahora? ¿Me queréis? No mucho. ¡El polla! Sigue siendo odioso. Bueno, supongo que ahora volveré a tener mi sección. ¿Por qué? Desde que salió Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, estoy... ¡Guns of the Patriots! ¡Guns of the Patriots! Estoy... arrinconado desde mi momento con Kojima en ese váter. Estoy arrinconado. Sí, estás encasillado. Soy un cero a la izquierda, no existo. Soy nada, un fantasma que pulula por el estudio de este programa. Pero hoy ha vuelto el perro Snake con una sección, porque se confirma. Bueno, ya estaba confirmado, pero ahora empiezan a salir noticias del próximo Metal Gear. Me aburro, perro. Me aburro. Estás diciendo que sigo aburriendo. Sí. Sigo aburriendo. ¿Qué hago? Amigos y amigas, creo que voy a hacer lo que llevo hace un tiempo pensando. Tengo aquí en mi bolsa una pistola. Perro, no, no. Tampoco hay que irse tan lejos. Tengo una pistola y creo que me la voy a disparar. Creo que sí, ha llegado el momento, queridos oyentes, de la muerte, el suicidio. Queridos oyentes de la muerte. El suicidio. ¡Del perro es de la broma, gilipollas! ¡Son la disco mío, todos! Estabais nerviosos, ¿eh? Jeje. Pero eres jeje. Patético, tío. Me iba a suicidar, pero he dicho no lo voy a hacer porque necesito este mundo para mí, para vosotros. Me necesitáis y tal. Ya. Bueno, pues nada. Perro, nada, la noticia. Estoy acabado. Sí. Estoy acabado. Como el bu. Bueno, me dejas a dar a mí, perro. Tú vete a pensar qué haces con tu pipa, que está muy raro. Bueno, vamos a ver. Ya se sabe que Konami va a hacer un nuevo Metal Gear y ya lo ha publicado porque necesita personal de desarrollo para el nuevo Metal Gear. Y bien, es lo que hay, ya está. Se saca Konami una noticia de que necesita personal para un nuevo juego y ya estamos con Metal Gear Solid 5. ¿Cómo echaba ya de menos esto, eh? No creo que sea Metal Gear Solid 5. O bien. Puede ser cualquier otra cosa. No. Dice un nuevo Metal Gear. Puede ser cualquier tipo de cosa relacionada. Hombre, será Metal Gear Solid 5. Puede ser Metal Gear Acid 3 para PSP. Puede ser Metal Gear Portable 2. Pueden sacar miles de cosas. Pero ¿qué coño se escucha ¿qué por es ahí? Esto? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Eres GameCube muerta? ¿Dreamcast? ¿Dreamcast muerta? ¿GameCube muerta? ¿Qué nos queda? ¡Ah, Engage! ¡Hombre, la vuelta de los míticos! ¡Engage! Muy buenas noches, Engage. Ya... ¡Ah, que van a sacar un Metal Gear para ti! Claro, claro, bien, bien. ¿A que no? Dice que no. Que no, ¿qué dice? A ver. Resident Evil. Que va a salir Resident Evil. Ya ha salido. Para tu sistema. Resident Evil The Generation. Eso es una peli. Eso es una peli, ¿no? Ah, ha salido un juego basado en la película de Resident Evil The Generation para el sistema Engage. No para la consola, ¿no? Vas a volver, ¿eh? Ese juego te va a catapultar a la fama. Lo sabes, ¿no? Por supuesto. Te va a sacar de la tumba, te va a coger de la pechera y para arriba. Ay, por Dios, que se vuelve loco. Con otra cosa. Por favor. Ah, que no te vas. No. Ah, pues di. ¿Qué? Metal Gear, ¿qué? ¿Qué dice ahora? ¿Dónde va a salir? ¿Qué? ¿Para dónde va a salir? ¿Para dónde? Que no lo imagináis. Para Engage. ¡Glorioso! Madre mía, no se entiende nada. ¿Por qué respira tan fuerte? No lo entiendo. Por favor. Será para Resident Evil. No sé. Qué horror, qué horror. Bueno, ya, perro, no insistas. Ya pensaremos y te damos la sección. Ya lo pensaremos. Dime, dime. Tú y yo estamos acabados, macho. Te traigo un mensaje. Tú que no tienes ni puta gracia, yo que estoy acabado ya. Te traigo un mensaje. ¿Qué dices? ¿Que me hagas un mensaje? Ay, vete. Te traigo un mensaje de Albert. Que eres un desastre. Ah, bien. Te traigo un mensaje de Albert. Ay, Raymond Gear, director de marketing de Sony Computer Europa. Ha dicho que la PSP no ha sido apoyada lo suficientemente en estos últimos 12-18 meses y que en gran medida la culpa la ha tenido PlayStation 3. ¡Ay! Claro. Porque dice que estaban haciendo PlayStation 3 y no tenían tiempo para la PSP. Vaya excusa también. ¿Qué te pensabas que iban a decir? ¿Que la culpa era de la DS? Y después decían, pues que ha habido otro añadido. Y es... el UMD, que no era brillante para hacer parties. Vamos acercándonos más al meollo de la cuestión. Vamos a ver, pero igualmente, o sea, a ti cómo te sientes, a mí cómo me sienta esto, como usuario. Como usuario de PSP, o sea, no se han tomado en serio la PSP en ningún momento. Porque han dicho que la han dejado apartada por PS3. Y que encima, el formato UMD que ellos habían adoptado, que decían que era de lo mejorcito, ahora dicen que no. Que no servía para nada. Que no, caca. Vaya tela. Aunque dice que aún sigue confiando en la consola, ya que hay 50 millones de PSP repartidas por el mundo. Vaya, algo tendrán que hacer con ellas. Sí, sí. Podemos cogerlas todas e irlas a metérselas por el culo al tío este. Quizás. Una detrás de otra. Y bueno, que dice que espera que ahora con los nuevos títulos que vayan saliendo, PSP, pues, que levante la cabeza y que siga... por lo menos que siga compitiendo un poco con Nintendo, ya que según ellos nadie ha sido la competencia de Nintendo en el mundo de las portátiles. Nadie, y eso absolutamente es verdad, nadie. Ninguno. Ni una. Pero bueno, no sé, PSP, es que la gente quiere ver fantasmas, yo creo, a veces donde no los hay. Que a veces sí los hay, ¿no? Por ejemplo, la cosa de las ventas de third parties y tal es patética. La venta incluso de los propios UMD, ya no solo third party, first party. Es patética, pero en cuanto a ventas de consolas, señores, no está nada mal. Son 50 millonazos, ¿eh? No, no es poco. Si mal consola no es. Quizás es lo que dice, ¿no? Que quizás no se le ha dado tanto... no se ha apoyado tanto como debería. Sí, sí. Oye. ¿Quién nos iba a decir, en su día? No teníamos ni programa todavía. Y algún día íbamos a pensar que la DS se iba a cargar así a la PSP tan fácilmente. Bueno, aún... Aún a la PSP le queda vidilla. Cuidado, pero ojo, que con los papeles sobre la mesa la PSP parecía que se iba a comer a la Nintendo DS. Al principio. Hombre, a ver, se comió Sony a Nintendo en aquella generación. Hombre, pero claro. También en realidad, a ver, sí que es verdad que Nintendo se está comiendo a Sony con PSP. Pero también si miramos entre calidad y tal, quizá la cosa no esté tan diferente. No, pero ya incluso... porque ellos hablan de ventas, pero no hablan de la calidad entre juegos en sí. Mira, el gran esto éxito... también es importante decirlo, oye. El gran éxito de PSP yo creo que es aguantarle más de 4 años en el mercado a Nintendo en el territorio portátil. Yo creo que ese es el gran mérito, porque con pocas consolas portátiles podrán decir eso. Muy pocas. Muy pocas. Muy, muy pocas. Game Gear quizás. Poco más. WonderSwan, no creo. No. En fin, Microsoft y Watchmen. Watchmen, que el tamaño de este juego, que es 1,2 gigas... ¡Toma! Pues como que trae un poco de cabeza a aquellos que pensaban que Microsoft tenían algún tipo de esto, de límite a la hora de subir juegos, porque, macho, tanto problema que tenían con Super Street Fighter 2 Turbo, aquí no han dudado de subir la capacidad. Y dicen que, bueno, ellos fijaron una limitación de tamaño como guía general y que el Xbox Live Arcade pretende tener un acceso fácil y mantener el tamaño reducidos de archivos para que todo el mundo lo pueda descargar bien. Pero que igualmente lo importante es ofrecer juegos con jugabilidad superior y juzgamos caso por y hacer excepciones cuando éste asegura una mayor experiencia para el comprador. El caso, yo lo que quería comentar es que no sé. La de veces que han mareado la gente de Microsoft a los de Capcom con el Super Street Fighter 2 Turbo HD. No, por eso lo digo, o sea... Pero tú te acuerdas, ¿no? De todo lo que se decía, o sea, y tal, los grandes juego, mareos. El juego en teoría ni iba a salir, casi. Sí, sí, y sí. Y ahora lo han subido así por la cara. Sí, sí, un juego como Watchmen, como, ¿sabes? Que sí, encima es un basurote de escándalo, ¿sabes? Por eso, o sea, y encima diciendo que hacen excepciones cuando el juego asegura una mayor experiencia, pues con Watchmen no creo. No es el caso. Dices que con Super Street Fighter, en su tiempo con Castlevania Symphony of the Night, que son juegos, pues bueno, largos o que requieren un gran tamaño. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, pero aquí en caso, no. Que sobra totalmente. Y bueno, también, bueno, Microsoft ya eso de romper normas así ya lo había hecho, tanto como, por ejemplo, que los juegos tengan mil puntos y tal, pues con Halo ya tienen 1750. Sí, sí, no. Como quien no quiere la cosa. Pones unas reglas y luego haces lo que te da la gana. Ya, pero... ¡Te da la gana! Pero entonces que no mareen tanto a la gente que programa, porque después te ves tu juego que te ha costado tanto hacerlo por un simple subida y bajada de tamaño y a otro juego que a lo mejor no es de tanta importancia le den así la subida de tamaño claro, por la cara. Claro. Y que Watchmen está vendiendo ahora, pero cuando acabe el boom de la peli y del DVD y tal, pues yo y no creo que... ¿Cuánto salía el juego? 1.800. Toma ya. También el precio quizá ha hecho que lo suba, no sé. Uh-huh. Sigourney Weaver, vamos quiero a recomendaros Watchmen, la peli, es impresionante. Sigourney. Mi Sigourney. No sé si os acordaréis, pero dimos esta noticia en su día de que Sigourney Weaver no le interesaban los videojuegos, no estaba interesada. Pues os sorprendería saber las últimas declaraciones de Sigourney Weaver hacia este nuestro querido medio. Y es que le habría encantado participar en el desarrollo de Ghostbusters, cazafantasmas más conocido por nuestros lares. Pues sí, señores. El caso es que Sigourney, al enterarse de que su colega Bill Murray se había unido al staff, se arrepintió. ¡Bill Murray! ¡Bill Murray! ¿Qué tiene gracioso Bill Murray a Dumbledore? ¡Bill Murray! Estridente. Estridente es la palabra. ¡Guau! Por favor, que no grite. ¿Qué le pasa a Bill Murray? Me gusta cuando se viste de cazafantasma. Curioso. Es un disfraz peculiar. ¿Qué le pasa hoy? Está como así, como hinchado. Es que he comido mucho con Harry. He comido con Harry. ¿Ah, sí? Sí, he comido con él. ¿Y qué has comido? Bueno. De todo menos encima de la mesa. De todo menos. ¿Y de postre? ¡Cipote! ¡Cipote! ¡Inesperado! Bill Murray me gusta, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque lleva traje. Y la gente que lleva traje me impone. Y la gente que me impone me pone. Y sin haberlo deseado, ha hecho usted un pareado sexual. ¿Qué le parece? Pues bueno, bien. Oye, sí. Te digo una cosa, Antonio. ¿Qué me dices? Que antes Albus. Que Bill Murray, me quedo con Babetas. ¿Babetas? En castellano, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Babas, en general. Babas. No, ¿cómo se llamaba? Ese bicho verde, este fantasmín. ¿Tú te acuerdas, Teros? ¿Cómo se llama en castellano el babetas? El tío ese, verde. Que volaba de los cafandajos. ¡Ah! En fin. ¡Qué desastre! Que Bill Murray mola mucho. Y Sigourney Weaver, si se lo folla más. Sigourney Weaver está casada. Es igual, es una hija de puta. ¿Qué dice? ¿Pero qué dice usted? ¡Baje el volumen! ¿Pero qué dice usted? ¿Pero a qué viene eso, caballero? ¿A qué viene eso? Sí. ¿A qué viene eso? Nada, nada. Yo lo sé. Y yo me guardo las fuentes. Harry, no, Tony. De verdad. La gente está enferma. Cualquier día el mundo explota. Y nadie se da cuenta. El caso es que está muy arrepentida. Sigourney Weaver, márchese usted. Ay, de puta. ¡Moquete! ¿Moquete? ¿Moquete? ¿Sí? ¡Moquete! Sí. ¡Moquete! ¡Moco, moco! ¡Ah, me encanta! Me he iluminado así. Es como transparente, es que no sé. ¡Moquete! Que es una moqueta. Sí, en fin. Que sí, que se arrepiente y le sabe mal. Que le habría encantado participar en el juego. Yo le digo, Sigourney, la próxima vez, sé más ágil. Que lo sabes hacer, que tú eres mucho más ágil que eso. Que te cargaste una colmena a alguien, joder. A una entera. Pero con sí. Su reina y todo, que no os enteráis de nada. Sí, es una vieja. Mira, Sánchez, baja. Te voy a consentir muchas cosas. Muchísimas. Pero muchas, muchas. Ahora, meterte con Sigourney Weaver. Mira, ahora el cabrón este, el viejay ese, le ha llamado hija puta por la cara. ¿Se lo consiento? ¡Lo volvería a decir! ¡Que se calle usted! ¿Pero a ti, Rodríguez, a ti? Mira, no tienes tú. ¿No te queda a ti comer bollicaos, eh? Para llamarle a una señora como Sigourney Weaver lo que le acabas de decir, ¿vale? Tú lo has dicho, señora. Luego vieja. Es un maleducado. ¡Que me voy! ¡No te vayas, hombre! Y ya se va. No tires el boli contra el micro, tío. Vale. Y ahora no vayas a poner soniditos, bueno, ¿eh? Vale, no. Vamos a seguir hablando de ya, películas. Ya va para allí, Ceros. Vamos a seguir hablando de pelis. Sí, sí. La película de Stranger Hall. ¿A dónde que te crees que vas, Tony? Bueno. Bueno, a ver. Antonio, no la líes. Tony. Venga, te pido perdón. Sigourney Weaver es todavía joven no, y lo fama. Tony, sal de aquí. Es Tony. Es jovencito. No toques. No toques sonidos. Tony. Ven aquí. ¡Ay! Oh, vaya hostia. Dios, eso ha tenido que doler. Ceros en su territorio se impone. Sigourney Weaver es Dios. Es tu Dios. Es mi Dios. Sigourney Weaver se mea en el party. En el party. Bueno, va, Stranglehold, ¿qué pasa? Stranglehold, el juego de Microsoft de 360, pues que va a tener Play 3 va a tener adaptación al cine. El guion lo está escribiendo Jeremy Passmore y André Fabrizio. Que nos conocen en su casa. Sí, lo conocen en su casa. Ahora mismo están haciendo un remake de Missing in Action, película de Chuck Norris. ¡Oh, Chuck Norris! Dios mío, en fin. Todo el mundo los conocemos. Una cosa tremenda. Va a salir una cosa. Yo me pregunto si el juego está dirigido por John Woo, que es un buen director de cine de acción, ¿por qué no lo hace él? Porque sabe que no. Que tenemos a John Woo, que es un buen director, y que que el juego como protagonista tenía a Chow Yun-fat. A los Fuyet Tortuga. Sí. Al pero maestro bueno, Tortuga. ¿Dónde Tortuga? Duende. Chow Yun-fat. Chow Yun-fat. Está Yun-fat gordo. Ya le sienta bien. Está gordo y mola. Ay. Más. Pues la expansión de World of Warcraft, Wrath of the Lich King, pues no sale en China. Ah, no. No sale porque no pasa los requisitos que impone el gobierno de China. ¿Y qué se cuenta el gobierno de China? ¿Por qué? Porque hay esqueletos y calaveras en la expansión y una de las novedades del juego es que hay una clase que es el caballero muerto de Death King y el diseño que lleva, pues parece que la censura china no lo pasa el tema. Entonces lo paran. Qué curioso, ¿no? Bueno, sí. Mira, en China son un poco raritos. No me digas. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Son un poco raros. A ver, para estas cosas son otra cultura, la cultura asiática. ¿Yo qué quieres que te cuente? Soy un analista para estas cosas. Tengo que inventarme cualquier cosa que tenga cara y ojos. Yo lo digo y si cuela, cuela. Entonces, es la clave. ¿No? Usted, como analista de guardia, sí, ¿usted sí. qué diría? Mira, yo claramente opino que el gobierno dictatorial del Partido Comunista en China está obligando a que este tipo de juegos, que no les convienen porque distorsionan las mentes de los pequeños chinos, pues no les conviene salir. Con lo cual ya está. No sale. A mí me convence. Sí, ¿A ti te convence, Edu? ¿Firmamos el contrato? Firmamos el contrato. Firmamos el contrato. ¡Breves! Fable 3 anunciado por Tweety. Se le ha escapado a un presentador inglés por la red social Tweety. ¡Más! Capcom anuncia nuevo título para el 12 de marzo, que parece ser, va a ser, según rumores, un Resident Evil de Darkness Chronicles basado en Resident Evil 2 y Shooter on Rails. Pero todavía no hay nada confirmado, lo dejamos ahí y pronto más información. ¡Bien! Tecmo anunciará un nuevo título el 24 de marzo. Según Tecmo, este título será el mejor juego de su género de la historia. ¡Ofu! Aún no se sabe género. ¡XXX! Campeonato de Halo Wars, 10.000 euros en premios. El online entre el 28 de marzo y el 12 de abril. Y offline entre el 28 de marzo y el 11 de abril. En 10 forums de Fnac de toda España. Más información a halowars.es. El CryEngine 3 será mostrado en la GDC por gente de Crytek. El caso es que es el motor que corre juegos como Crysis, como Far Cry, y que será un juego que... que quizás no sea más potente que CryEngine 2, pero que sí que será más viable para cosas como Xbox 360 y PlayStation 3. Seguimos con la demo siguiente de... breve. La demo de Ninja Blade, que ya está en el bazar. El juego saldrá el próximo 3 de abril. Ya está. Son breves. Las breves son breves. El próximo juego de Insomniac será para PlayStation 3, que dices, es evidente, pero vale la pena remarcarlo y por eso le dedicamos unas breves, porque es breve y es fácil de decir que Insomniac, el siguiente juego, será para PlayStation 3. Ratchet & Clank, Resistance, ¿qué será? Será, el tiempo nos lo dirá. Y nos vamos a Japón. La gente come cosas muy raras, cosas muy raras. Me han dicho que me lleve un kilo de sobe y una lebrijana, y una lebrijana. Y yo no quiero ir al Japón, que está muy lejos. Si no, pregúntaselo al viejo Chachi. Ay. Te da un buen aire al Vejines, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno... Te da un buen aire al Vejines. Entre Pablo Motos, que no lo soporto, y el Vejines... No, es que al Pablo Motos yo veo la tele, veo al Motos y pienso, mira el Chache con su programa en 4. ¿Cómo ha subido? Digo, ay, no. Es que eres clavado, Rodríguez. No, por Dios. Rodríguez, eres clavado. Bueno, la noticia en Japón es que en las listas de ventas Resident Evil ha irrumpido con muchísima fuerza. Y ha colocado en el puesto número 3 a Resident Evil 5... La versión de Xbox 360 con 79.000 unidades. Y en el puesto número 1 la versión de PlayStation 3 con 319.000. Sumando las 400.000 unidades la primera semana. Bien. Acojonante. No veas. Un montón. ¿Estás mirándome así para que lea la lista? De... Sí, ¿no? No la pienso leer. Pues la leo yo. Leerás tú si te haces ilusión. Va rápido. Nintendo DS Tennis No Ojisama. Doubles No Ojisama. Guilds Be Gracious. Eso es el nombre entero, ¿eh? 14.000 unidades de Konami en Nintendo DS. Monster Hunter Portable Second G de PSP. Otra vez 17.000 unidades. Super Robot Totai Sensito Special Disc. 28.000 unidades en PlayStation 2. Mario & Luigi RPG 3 de Nintendo DS se va a las 44.000 unidades. Y iBow DS se va a las 45.000 unidades. Yakuza 3 para 53.000 unidades para PlayStation PlayStation 3 y de Sega, Shin Sengoku Musou Multiraid de Koei, 63.000 unidades en cuarta posición, y Resident Evil 5 D3, 79.000 unidades, junto al Seventh Dragon, 80.000 unidades. Resident Evil 5 de PlayStation 3 se va con 319.000 unidades, como bien nos decía Chache. Y antes de irnos a la publicidad, nos vamos con el dato de la semana. Aunque no sabéis una cosa sobre la saga Halo. A ver, a sorpréndenos, doctor, pues mira, doctor, sorpréndanos. Pues mira, el caso es que la saga Halo, el primer juego Halo, iba a ser una exclusiva para ordenadores Macintosh. ¿Qué dices? Allá por el año 99. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero la gente de Microsoft vio el potencial de la gente de Bungie y decidió que Halo iba a ser el juego estrella de la nueva consola negra Xbox de Microsoft, y le pagó una licencia más que interesante a Macintosh para llevarse el título a sus arcas. Toma ya. Recordamos que Bungie pues venía después de hacer un juego como Marathon, que realmente estaba muy decente, aunque no fue un gran éxito tampoco, pero la gente supo ver el gran trabajo de esta gente de Bungie. Muy y Halo, pues la verdad es que no era demasiado esperado, pues nadie tenía ni puñetera idea, pero la gente de Microsoft fue ágil y vio el título. Esto acompañado a una gran campaña publicitaria hace el éxito que tenemos ahora mismo, Halo. La saga Halo, tres juegos a sus espaldas, más Halo Wars, que analizaremos hoy mismo. Vaya tanto, se apuntaron en aquel momento, ¿eh? Pues sí, vaya la verdad tantito. Que sí, son cositas así las que hacen grandes a una empresa. Estas cositas chiquitinas, ese fichaje de Gunpei Yokoi en su día, de Miyamoto, las que hicieron grandes a Nintendo, por decir algo. Gran diagnóstico, doctor. De nada. Nos vamos al intermedio. Vamos. Y volvemos con Halo Wars y la buchaca mágica. Lo importante no es el cómo, sino el cuándo. Mira, las 11 menos 10. Justo para escuchar Arcade Gamer. Pues hemos escuchado un tema Range de Tales of Symphonia. Sí, señor. Más concretamente la canción Fight of the Spirits, que es la de los combates. Sí, señor. Una gran canción, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué cuántas versiones han hecho de Fight of the Spirits, eh? Yo tengo un montón ahí. Una barbaridad. No sé, versiones orquestrales, versiones más movidas. Sí. Es un tema representativo de la saga Tales of, bueno, el más representativo de todo, sí. Seguro. Sí, sí. Es increíble. Bueno, pues dicho esto, vamos a ir con el análisis. Este análisis y otros muchos más los podemos consultar en nuestra página web amiga. También, hardgame2.com. Evidentemente. Evidentemente, y si ya no solo análisis. Ya no solo análisis, noticias también. Incluso análisis con vídeos. Sí, hardgame2.com. Hardgame2.com, si es que no tienes pérdida. Y noticias. También. Hardgame2.com. Cuantas más quieras. Y el nuevo podcast. También, le hardgame2.com. Ahí lo tienes. Sí, si yo qué sé. No dice, si quieres ver otro punto de vista de podcast. Mira, pues, Tony, quien nos informa. Es porque no quiere. Hardgame2.com, hombre. En fin. Halo Wars es el tema que nos ocupa hoy. Ha llovido mucho desde que en el X06 de septiembre de 2006. Lo sé. En Barcelona se presentó este título, Tony. Sí. Me acuerdo cuando lo vi la primera vez y pensé, ostras, un juego de estrategia de Halo. Qué curioso. Bueno, ya lo tenemos aquí y durante este tiempo no negaremos que nos hemos estado preguntando cómo le sentaría al universo Halo un juego de estrategia a tiempo real. No lo hemos preguntado. ¿Cómo acabará la cosa? Sí. La verdad es que el hecho de que el proyecto lo lleve adelante Ensemble Studios, que para los que no lo saben y son los culpables de que hayamos malgastado horas y horas disfrutando de juegos de la talla de Age of Empires o Age of Mythology, y claro, si está Ensemble Studios detrás, pues nos tranquilizamos bastante de cara a la calidad del producto al final. Es un título, a ver, sin duda, es compra obligatoria para los más seguidores de la franquicia Halo. Y a pesar de que no te gusten los juegos de estrategia a tiempo real. Y si te gusta además el género, pues la amarás. Amarás Halo Wars. Vayamos por partes, vamos a hablar del argumento. Halo Wars tiene lugar en la centuria 26 del universo Halo, en el año 2531, unos 20 años antes de los acontecimientos de Halo 1, Combat Evolved, de Xbox, que si no recuerdo mal, salió en 2001. Pues sí. Bueno, el juego empieza en una colonia llamada Harvest, que ha sido invadida por el Covenant, y cuando las cosas parecía que volvían a la normalidad para la UNSC, que es la humanidad unida en el espacio, digamos, el organismo que se de los humanos que se ha unido en el espacio, pues las cosas se volverán a complicar. El Spirit of Fire es la gran nave de la UNSC, que bueno, de alguna manera sería nuestra base. En esta base quien manda es el capitán James Cutter, un veterano líder que con su carisma y su experiencia dirige con mano de hierro el Spirit of Fire. La profesora Helen Handers, entendida en ciencias en materias científicas y sociales. También tenemos en la tripulación a Serina, que es la inteligencia artificial del Spirit of Fire, y el sargento John Forge. Forge, como el modo de juego de Halo 3. Vendría a ser el principal protagonista del juego. Forman esta gente la tripulación con la que llevaremos a cabo nuestras misiones. Por el bando enemigo, además de sorpresas creo que desagradables para la mayoría de los jugadores de Halo en primera persona, no de estripo, además de los enemigos, además del Covenant hay más gente, pero no quiero decir quién es, y es muy desagradable. Tenemos al Inquisidor de turno y a uno de los jerarcas Covenant, el Profeta del Pesar. Ya está ahí dando caña. La historia empieza con el sargento Forge siendo el encargado de encabezar las tareas de estabilización de esta colonia humana de Harvest, que, como decíamos, pues ha ido de las manos y está otra vez el Covenant allí dando por culo. Bien, hasta aquí un poco el contexto del juego. Es un argumento ligado indirectamente a la historia de los Halo de Bungie, pero con guiños inconfundibles a la franquicia en primera persona. Una historia sencilla, bien conducida, aunque al principio algo confusa. No profundiza mucho sobre las personalidades de los personajes y que cumple, bueno, su función, esto te va a gustar, Tony, su función de mantel sobre el cual prepararemos la mesa para comer. Me encanta. Apúntate esa. Esa va al siguiente análisis. Los vídeos entre misión y misión sirven para enlazar las partes de la historia principal, y para los más frikis, en el menú principal del juego hay una cronología que nos sitúa un poco más en el contexto de Halo Wars. Vamos a hablar de los gráficos. Conviene recordar que estamos ante un juego de estrategia a tiempo real. Quizá el aspecto gráfico pues no sea el apartado en el que debamos ocuparnos más a fondo, porque el nivel de exigencia no es comparable al de otros géneros. Sin embargo, también es importante, y es lo que vamos a hacer, vamos a señalar varias cosas. Uno de los grandes atractivos del juego es ver cómo mezclan todos los elementos del universo Halo en un juego de estrategia. Pues bien, no nos vamos a hartar. Arquitectura, ambientación, enemigos, vehículos, todo Halo 100%, es lógico. No podían hacer otra cosa, pero había que hacerlo bien. No se escapa ningún detalle. Durante toda la experiencia de juego y conforme vayamos avanzando, iremos pensando: ¡uy, esto también está! ¡Uy, esto también está! Todo el rato. Algo que es bastante agradable para el jugador, la verdad. Una persona que ya ha jugado a los Halos, claro. El trabajo en el diseño de estos elementos es notable. Con el pad analógico izquierdo controlaremos una cámara que nos servirá para alejarnos y acercarnos al mapa. Y entonces veremos que el nivel de detalle y de las animaciones es bueno. Yo estoy convencido de que un objetivo que se marcaron desde Ensemble Studios era recrear el universo Halo como mejor pudieran y sin defraudar. Y eso yo creo que creemos que lo han conseguido. Las CG son punto y aparte, son de alta calidad. No nos gustará perder detalle porque son puro arte y tienen mucho, mucho contenido. Además, siempre las podremos volver a visualizar accediendo desde el menú principal del juego. A pesar de que debemos rebajar el nivel de exigencia, como decíamos, en el tema gráfico, hay cosas mejorables. Hay niveles como, por ejemplo, el segundo, en el cual debemos efectuar un rescate de humanos en un planeta que curiosamente se llama Arcadia. Joder, qué recurrente. Sí. Hay niveles que rayan a niveles de diseño y de riqueza visual inferiores a otros. Algún exagerado dijo que en este nivel que le parecía que estaba jugando al Blast Corps de Nintendo 64. No diré nombres porque evidentemente es una exageración un tanto incendiaria. Otro exagerado insinuó que estaba jugando al Dim Hospital. ¿Qué dices? Vale, otro exagerado insinuó que estaba jugando al Dim Hospital. Incendiario. Sí, es cierto que estamos exagerando, evidentemente, pero el diseño de este nivel le puede llamar la atención a más de uno. Al margen de algunos niveles visualmente pobres, tenemos algunos efectos que podrían estar mejor pulidos. Hablamos de explosiones, disparos y otras armas especiales, pero sobre todo hablamos de explosiones, que podrían ser más sorprendentes y estar mejor cuidadas, que eso siempre gusta. Banda sonora, sonido, escuchemos. Thank you. La banda sonora está compuesta por Stephen Ripik. ¿Y quién es este? Preguntaréis. ¿Quién es este? Pues es el compositor de todos los juegos de la saga Age of Empires. Como no podía ser de otra manera, está inspirada en cada melodía, en cada acorde, en cada nota, en el universo Halo. Costará, yo lo he intentado, porque soy para esto de la música un poco quisquilloso, reconocer pasajes similares a las bandas sonoras de Halo 1, Halo 2, Halo 3. Son similares, no vamos a encontrar un tema de aquellos juegos, pero bueno, están bien imitados y bueno, ya sirve para lo que tiene que servir, que es que cubre el juego pues con una capa de familiaridad en cuanto al tema musical, que es lo que se busca y se agradece. Creemos que podrían haber llevado a cabo el doblaje del juego. Está traducido y no hay muchos diálogos ni frases, así que haciendo un trabajo mínimo podrían haber localizado el juego al 100%. Es una pena porque un juego de estrategia a tiempo real exige mucha concentración, y si en momentos de la campaña tus compañeros te están diciendo algo importante en inglés y tienes que perder unos segundos en leer y entender lo que te están diciendo, que será seguramente lo que te digan, algo muy importante, algo vital, pierdes la concentración para entender lo que te están diciendo. Así que creemos que bueno, no hubiera costado nada llevar a cabo el doblaje del juego. Además, el juego de este tipo, pues la verdad es que se necesita. Se necesitan esos segundos, esas pérdidas de segundo al final acaban costándote la vida. Vamos a hablar de jugabilidad, que sin duda ha apartado con más chicha. Bien, Ensemble Studios ha hecho lo que sabe hacer, pero en el universo Halo. Eso es algo que os debe quedar claro a todos. Si fuera un juego de PC podría valorarse que se queda corto, pero siendo un juego de consola tiene los suficientes elementos como para contentar a los jugadores de nivel medio de este género. Pero a los más hardcore del género seguramente acabará sabiéndoles a poco enseguida. Un elemento importante, y seguramente lo que os estaréis preguntando todos, es el control. Durante años la asignatura pendiente de los juegos de estrategia a tiempo real en la consola ha sido el control. En PC disponemos de un ratón que te ofrece máxima precisión y eso pues te otorga rapidez y la posibilidad de montarte diferentes y variadísimas estrategias. El mando de Xbox 360 no es un ratón, pero la optimización del control es muy buena. Al principio estaréis algo perdidos, pero con el tiempo y también echando mano de un completo tutorial, os haréis enseguida a las posibilidades que han explotado con el mando de la 360. Comandos rápidos, intuitivos y que conforme vayas aprendiendo empezarás a dejar de atravesar todo el mapa para ir de un lado a otro. No vamos a entrar ahora en tal botón hace tal cosa, tal botón hace tal otra porque es un coñazo. Pero bueno, yo os diría que está bien optimizado, con todos los botones puedes llegar a todos los sitios y cuando lo aprendas te darás cuenta de que realmente es un buen trabajo. Modo campaña, está formado por 15 misiones, 15, en diferentes niveles de dificultad, y con la posibilidad de jugar en modo cooperativo. Dificultad fácil, normal, heroica y legendaria, como en Halo. Clásico. Las misiones se cosen con los vídeos que nos dan el argumento. El nivel de las misiones está algo descompensado. No es necesariamente de más fáciles a más difíciles. Encontraremos alguna complicación a mitad de juego y el final es prácticamente un paseo. Nuestros objetivos no variarán mucho, no os esperéis grandes novedades en este aspecto. Rescates, destrucción de bases enemigas y misiones con tiempos máximos, no hay otra cosa. Además del modo campaña tenemos un modo multijugador que contra adversarios humanos o podrás utilizar adversarios humanos o inteligencia artificial, mediremos nuestras fuerzas según una serie de condiciones previamente configuradas pudiendo escoger entre humanos y Covenant. Cuando tengamos que escoger, se abrirá un menú donde escogeremos uno de... Tendremos tres líderes opcionales a escoger. Los humanos, el sargento Forge, la científica Anders y el capitán Cutter. Y por el lado del Covenant tenemos al Inquisidor, al profeta del pesar y al líder de los Brutes. Si es un Brute, diga, ubicas notes. Bien, broma interna que no viene a cuento. El modo refriega contra la inteligencia artificial, con la posibilidad de escoger, eso sí, duelo a muerte, donde en esa posibilidad ya está todo construido. Y es una guerra total, ya te vienen todas las tecnologías, todo construido, ya pues ahí venga ya, guerra total, va, a saco. Y el modo estándar, ¿no? El típico de empezar con tu base, chino-chano, pim pam, bueno. O el combate a través de Xbox Live o en red local. Bueno, dentro del combate puro y duro tenemos varias opciones, 1v1, 2v2, 3v3 y la posibilidad de jugar con aliados esas partidas de bloques enfrentados. Además, la oferta de mapas es buena y es variada. El esquema básico... Vamos a entrar en el ADN del juego. El esquema básico de Halo Wars es el básico, es los parámetros de los juegos de estrategia a tiempo real. Apenas han cambiado con el paso de los años y con las modificaciones que necesita una adaptación de un juego de este tipo a una consola. Crea una base, construye edificios, genera recursos, consigue mejorar tu tecnología y crea un ejército. Las posibilidades dentro de las bases, cuyos emplazamientos ya vienen marcados en mapa y no son otros, son bastante amplias. Mejoraremos el estatus general de la base para que tenga más ubicaciones donde podremos construir los edificios básicos y otros no tan básicos. De básicos están los que generan recursos y los que te otorgan mejor nivel tecnológico, necesario para construir mejores edificios militares y mejores unidades. Luego tenemos los edificios para crear unidades y, en tercer lugar, edificios para mejorar las condiciones de nuestras unidades y otras armas que pueden usarse por los líderes Forge, Anders o Cutter desde el Spirit of Fire. Las unidades se dividen en tres: infantería, vehículos y unidades aéreas. Es el ciclo típico de piedra, papel, tijera. Los vehículos se comen a la infantería, se comen entre comillas. La infantería se come a unidades aéreas y las unidades aéreas se comen a los vehículos. Es decir, son más propensas a ser eliminadas por unas, por otras, etcétera, etcétera. Bien, y bajo esta premisa, bueno, debemos articular nuestras fuerzas. Cada unidad tiene sus mejoras, que implicarán cada vez mayor coste en recursos y mayor nivel tecnológico. El mapa, bien, tendremos algunas estructuras con las que podremos interactuar. Bases donde colocar francotiradores o generadores de recursos que opcionalmente podemos ocupar para que trabajen para nosotros. Bien, pantalla. En la pantalla tendremos... es que está haciendo aquí el Tony Chan el gilipollas, porque es siempre un gilipollas. Siempre la red. En fin, en pantalla tendremos en todo momento el comunicador visual que nos recordará cuál es nuestro objetivo y que servirá para que desde el Spirit of Fire nos informen de nuevas situaciones y de nuevos eventos. Pulsando back, el botón back del mando, obtendremos más información acerca de los objetivos principales y los opcionales, que sirven para otorgarte mayor puntuación a final de mapa y así poder conseguir una medalla de mayor rango. También tenemos las unidades seleccionadas en todo momento presentes en pantalla. Un pequeño indicador con tres cifras también, el nivel de tecnología, el número de recursos totales y la población actual y la máxima a la cual podemos llegar. También tenemos un minimapa en la parte superior derecha que nos señala la ubicación de los objetos en el territorio. Bien, comentar lo que es normal. Y es que al principio uno estará bastante perdido. Sí, al principio uno pues está perdido. Pero en unas horas el dominio va perfeccionándose. Seguramente no sea hasta la segunda partida y hasta que no lleves ya unas cuantas partidas en multijugador que no te acabes de hacer de todas al control y saber explotarlo al máximo. El nivel máximo de población que puedes mantener durante gran parte del juego es de 30 unidades, aunque eventualmente puedes subirte a 50. Volvemos a lo mismo de antes. A un tipo de jugador 30 le sabrá poco y al más eventual con 30 ya le valdrá. Eso ya será muy personal. Al terminar la misión entraremos en un menú de puntuación. Como decía, es importante cumplir las misiones opcionales, porque gracias a ellas conseguimos más puntuación. También, si cumplimos la misión en una horquilla de tiempo y más variantes, conseguiremos mayor puntuación, y dependiendo de esto, pues nos concederá una medalla de oro, una medalla de plata, de bronce o de estaño. Ya dirás, tú para qué quieres una medalla de estaño. Es como un diploma olímpico. Sí. En el menú principal podemos en todo momento consultar nuestras estadísticas, tanto de juego individual como de juego multijugador. La IA, la inteligencia artificial, está bastante ajustada. Rara vez nos vamos a encontrar unidades que se quedan paradas como si fueran la unidad marginada por el resto de unidades, cosa que muchas veces pasa en este tipo de juegos. Se lo digan a StarCraft. Pero bueno, cada nivel de dificultad propone diferentes retos, y el dificultad estándar, el normal, que será el que la mayoría juegue en la primera partida, no ofrece grandes complicaciones. Juego fácil. Otro debate sería entrar en si Halo Wars es un juego largo. Es un juego largo, chache. Bueno, largo, lo que se dice largo no es. No es. Son 15 misiones. La primera vez que lo juegues, el modo campaña, pues igual son 6 horas de juego. Y luego ya, pues jugar con el modo cooperativo, diferentes modos de dificultad, y lo que dé de sí el modo multijugador ya será cosa de lo que te haya gustado el juego. Claro. Pero el modo cooperativo, chache, por ejemplo, ¿qué tal? Pues se puede manejar el asunto o... A ver, tienes esa opción, y bueno, tú con alguien, con un compañero, por vía Xbox Live o por red local, puedes montarte. Lo que pasa es que se puede decir que, claro, jugar con una civilización, dos jugadores, pues no se lo han montado muy bien. No. Pero bueno, es bueno encontrar como en una cadena. Es bueno encontrar como en una cadena de juegos, de vendedora de juegos famosa, Game. Uh-huh. No sé si en otros establecimientos también lo han hecho, pero le han bajado el precio y ahora lo podemos encontrar por algo más de 50 euros. Anda. 50, 52, 53, no recuerdo. Me sé que en Fnac, si te interesa, están haciendo 70 euros el juego, y por 40 euros más tienes el Halo 3, pero la edición coleccionista, no la legendaria. Pero bueno, y el caso es que te ahorras 30 euretes si te compras los dos. Bueno. Algo es algo. A los 3 ya ha bajado de precio también, o sea que... No bajó, ¿sí? Está a 30 euros. Ah, sí. Sí. Oh, really. Pues no, bueno, en fin. Vamos a decir la conclusión, que es muy clara, porque no vamos a liarla. La conclusión es clara. No, ya he dicho que no vamos a marear la perdiz. Es compra obligada para quienes son fans de Halo y les gustan los juegos de estrategia por turnos. A partir de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Nosotros, como nota, le vamos a poner un 8. ¿Un 8? Un 8 para Halo Wars. Creo que es la nota más justa para este juego, para este título, que está bastante bien, pero que, bueno, tiene carencias. Bien suplidas unos aspectos que son difíciles de lidiar en consola. Pero el juego es de calidad, es de 8, es muy buen juego. Para un fan de Halo es imprescindible. Uh-huh. Y si te gusta el juego de estrategia, es un pedazo de juego. Bien. Ahora bien, no creo que esté al nivel de otros juegos. Hablando de cara al GOTY del año que viene, ¿eh? No creo que pueda estar al nivel de otros juegos, pero bueno. Halo Wars es una compra obligada para lo que decimos. Remarcar, fan de Halo y fan de los juegos de estrategia a tiempo real. Tony. Pues yo lo que quería preguntarte, chache, como analista de este juego, ¿tú crees que si le hubieran puesto más cositas, más cosas, así como te lo explico, si le hubieran añadido quizás más elementos, más unidades, quizás la posibilidad de crear más bases fuera de la propia y las que vayamos encontrando y tal, un juego más complicado, digamos, más de PC, más de la vieja escuela, ¿tú crees que tendría más nota este título? Yo creo que el título es difícil adaptar un juego así para consola y tienen que hacerlo de alguna manera. Y así lo han hecho. Evidentemente en PC un juego así se quedaría corto. Muy corto. Corto. Yo creo que sí, que corto. Evidentemente el hecho de que tú tengas una base y sea esa, ahí donde está, y las bases te las dan en el sitio, no las puedes poner tú, digamos, no puedes, pues pongo aquí la tienda campaña. No, claro, porque eso es lo que te dan, es una base que puedes hacer ahí los edificios, digamos, por llamarlo de alguna manera así clásica, están ahí, puedes elegir qué construir al lado de la base y no puedes hacer nada más. No, es cierto, ahí tienes tu base central y alrededor tienes ranuras. Pues 6 y 6, 7 y una 8 generalmente. No, 6 y 6. No, perdón, 3 y 3, 6 y una 7. 7 ranuras. Tranqui, chache, eres de letras. Soy de letras, tengo excusa. Entre 5 y 10 ranuras, ahora mismo no me acuerdo. Para construir edificios ahí, los edificios de recursos y los edificios de unidades. Y en los de unidades tienes tú para mejorarte esas unidades, vehículos, aéreas, etcétera. Hay varias opciones. Yo, como ex gran viciado de Age of Empires 2, ¿vale? O sea, yo voy a tu casa ayer con gran holgorio a ver la nueva obra de Ensemble Studios después de Age of Mythologies y tal, y me encontré con un título, pues a ver, que no estaba para nada mal, pero quizás me falta, yo qué sé, los recursos, solo hay un tipo de recursos, ¿vale? Bueno, pero... Sí, pero claro, ahí estaba la gracia de ese Age of Empires, de ese StarCraft, ¿no? Es otra cosa. De saber barajar, ¿no? Pues ahora miento a estos esclavos, pues no tienen otro nombre, estos esclavos a las piedras, a estos a sacar oro y a estos a matar ovejas. ¿Sabes? Aquí no, aquí solo coges cuadradicos de esos. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que parece una tontería. Te quiero decir que, a ver, que me parece un juego que nos han tratado los usuarios de consola, me parece, ¿eh? O sea, quizás una fuente un tanto alarmista, ¿vale? Pero me da la sensación de que nos han tratado como de tontos, ¿vale? De, toma, este juego que está así facilongo, te lo dejo para ti, consolero, y con el mando te será más fácil de llevar. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, pero quizás la mejor manera de adaptar un juego de estrategia a una consola. Sí, claro, porque luego tienes la otra cara de la moneda, ¿no? Que es Age of Empires 2 en consola. Un puñetero desastre. Por eso, en su día. Quizá ya sea porque, claro, acostumbrado a un teclado, a un ratón, puedes hacer más acciones por segundo que con un mando. O StarCraft 64. Cuidado. También. Cuidado. A lo mejor es por eso que, claro, el control de un mando quizá no se le pueda exigir tanto a un juego de estrategia. Y quizá también lo que le veo yo, a lo mejor me equivoco, tampoco soy muy fan de los juegos de estrategia, casi ni me gustan, por así decirlo, pero quizá no será que la saga Halo no le sienta tan bien. Bueno, claro, ya te pones en el hecho de que te basas en dos razas. No puedes hacer nada más ahí porque a lo mejor destrozas ya. Pues si metes la tercera, la cagas. No, no, por Dios. Si metes la tercera, la cagas. Por Dios, la tercera. Por eso, ya quizá ahí ya mejor no van bien las cosas. Dices, bueno, tres razas, rollo StarCraft, tal, le dan un poco más de variedad al juego. Luego, básicamente ya de cara al multijugador online. Porque solo te vas a encontrar variaciones entre Covenant y humanos, bueno, y sus variaciones con comandantes, pero... Yo creo que era atrevida la apuesta de llevar a la estrategia a tiempo real. Yo creo que han salido bastante bien parados, desde ¿eh? Desde luego. Sí, bastante bien parados. Es cierto que te limitan algunas cosas ya al universo creado previamente. Aclarar algo que quería aclarar del análisis, que cuando he dicho el tema del bando enemigo y la raza que nos encontraremos y que es desagradable para todos. A ver, no lo voy a decir porque quiero que sea realmente desagradable para todos cuando pongáis el juego. Y los que ya lo habéis jugado, porque el juego salió a finales de febrero, pues ya lo conoceréis. Es una jodienda volverse a encontrar con semejantes cabrones. Pero bueno, no pasa nada. Yo lo dejo ahí. Si a alguien le pica la curiosidad, pues será bueno, porque así, oye, pues le incito a que se alquile o se compre el juego, lo vea. Y cuando lo vean dirán ¡no! ¡Otra vez no! ¿En estrategia? ¿Por qué? Por Dios. Total. Que lo que te iba a decir, además, Rodríguez, confírmame otra cosa para que este juego no sea un excelente alto. ¿Le falta también la segunda campaña, quizás con los colegas? Pues sí. Se hace corta, ¿no? La campaña solo para los humanos y tal, y quizás faltan los Covenant ahí dando caña. ¿Una expansión, quizá? Hombre... cutrongo, cutrongo. Cutre. Bueno, en esta tesitura no nos podría, no nos debería sorprender encontrarnos algo ya, así. Ya, pero si el juego es corto de por sí. A ver, ya llevas al Alcobena en el multijugador con todos los elementos paralelos a los marines. Uh-huh. O sea, es decir, todo lo mismo que te encuentras en los marines lo encontrarás en el Covenant, ¿eh? Pero claro, en modo multijugador. De color lila. De color lila, ese rosa fuerte, liloso, ¿eh? O sea, aquí necesitamos sí, una, sí, yo creo que una sí. mujer que nos ponga este color. No hubiera estado mal encontrar una campaña que lleves al Covenant. No, no estaría mal. Pero bueno, no es así. Uh-huh. No es así. Perfecto. Igualmente has salido muy bien parados, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Halo Wars es un buen juego de estrategia. De lo que hay ahora, pues la verdad, en consola. Poco más puedes buscar de estrategia. Uh-huh. Y es un buen trabajo de Ensemble. Otra buena incursión en el mundo de Halo, 20 años antes de que se empezara a hablar de... Bueno, de que el tío este, el profeta del pesar, yo no soy un gran experto en Halo, pero creo que el tío empezó a buscar los anillos de Halo legendarios, uh-huh. como un loco. Así que, bien, yo creo que es un muy buen trabajo y que, oye, chapó, la gente que le guste este género, que se lance como lo haga por él, que lo pruebe y que decida qué le parece, ¿no? Uh-huh. Perfecto, pues aquí lo tenéis, un ochito a la Halo Wars. Ahí está. Y nos vamos a la buchaca mágica de ceros. Que tenemos algo muy interesante, según nos ha dicho hoy toda la tarde. Tengo una cosa que no sé qué. Se acerca al micro él, como solo él sabe hacerlo. Venga, va. Ahora viene esa parte del programa en que la gente de la mesa se relaja y escucha a su técnico. ¿Qué nos dices hoy, técnico? Buenas tardes. Es el lloro más falso de la historia. Anda voz de zombie, hace sin realidad, porque te Bueno, ya estamos aquí otra vez. Bueno, el tío, ¿cómo se pone? Mira, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? No voy a poner el sonido para mí, chache. Vale, vale. Para introducir el gadget que vamos a analizar hoy en la buchaca mágica, os voy a proponer una serie de situaciones. Bueno. Las voy a relacionar con un elemento discordante. Es un juego de Splay, ¿eh? ¿Vale? Vosotros situaros en una clase, por una ejemplo, clase. En un aula. Tony. O tiene un papel, Tony. En un seminario. Tiene un papel. ¡Ah, profe! Un poco de educación. En una oficina privada, en un autobús, o en el metro, o en el tren. Y ahora, imaginaos el elemento del teléfono móvil. Sí. Que de repente suena y molesta a todo el mundo, ¿no? Si no sí. está el típico tío con la música del móvil a saco puesta. También. Bueno, eso también, pero no es de lo que vamos a hablar hoy. Tú imagina. Y calla. Imagino el teléfono móvil sonando. Estar en un... Vale. Pues ahora imaginaros que podríais tener la solución a eso en el bolsillo. Espera. ¿La solución a qué? ¿A que me moleste el sonido del móvil del lado? Exactamente. Ah, vale. Y la llevo en el bolsillo. Exactamente. Mira. Porque hoy... No me imagino qué forma tendrá. De pronto. No me hago a la idea. No. Pues el gadget que vamos a analizar hoy es precisamente... un bloqueador de señal para teléfonos móviles. ¿Y qué? ¿Cómo? Un bloqueador de señal, efectivamente. ¿Cómo? A ver. Tú llevas eso en tu bolsillo y a la gente que está a tu alrededor no le suena el teléfono. Exactamente. ¿Le quita la cobertura? Efectivamente. ¡Hola! Pero eso tiene que estar prohibido. Bueno, en algunos países sí. Hombre, no me extraña. ¿Y aquí? Aquí no lo sé, tendría que averiguarlo. ¡Ah! Lo pondré en el foro, mira. Pero sí, en un radio de hasta 15 metros... Hola, pero ¿dónde vas con la putada? Bloqueas todo tipo de señal, de cualquier frecuencia de teléfono móvil que puedas tener a tu alrededor. ¿Anda? Es sencillo. Es chungo eso. Conforme avanza esta sección del cero, sus artilugios se convierten en más cabrones. Más gamberro, sí, sí. Sí, bueno, pero a ver, este cacharro se puede usar para putear, evidentemente, y de hecho yo iría con él encendido todo el santo día. Pero tal vez tampoco te llaman a ti. Bueno, que me llamen a casa. Ah, eso no lo habías pensado, Y tanto que lo había pensado, amigo mío. A ver, venga, va. Porque no hay nada que me moleste más que ir por la calle que me suene el teléfono móvil. A mí me gusta porque me acompaña. A mí no me gusta nada. En fin, la cuestión es que el aparatito este como he dicho, cabe en el bolsillo. Tiene un peso de 170 gramos, nada más. Y una batería que viene integrada, con el cargador incluido, por supuesto, que dura de 3 a 4 horas y la puedes conectar al adaptador del coche. De acuerdo, que también viene incluido, por joder, cierto. O sea, tú quédate con la coña de las cosas que tienes que hacer para joder a los demás. Ya ves. Sí, sí, apagarle el móvil. Beceros lo haría. O sea, la sociedad ha llegado a un nivel de degeneración. De cabronería. No somos felices si no somos felices jodiendo a los demás. Pero bueno, vamos a ver. O sea, esto... te vas partiendo por la calle y jajajaja, ¿qué? ¿No te suena el móvil, gilipollas? Esto va orientado más que nada a los escenarios que he expuesto antes. A una clase, a un seminario, cosas así. ¿No? O sea, que insinúas que es para profesores. No, bueno, que por cierto, en la página de donde lo he sacado, hay un comentario de un profesor que lo utiliza en su clase para que los alumnos no molesten en clase con los teléfonos móviles. Ajá. No es que sea solo para profesores, sino para conferencias, para muchas cosas puede servir, que no solamente para putear. ¿No? Estoy pensando yo cosas. Ahora los cines, por ejemplo. Cines, en lo que estaba pensando, el cine, lo utilizarán. El cine. Claro. Tú estás en el cine y siempre sale el típico que le suena el teléfono móvil y que no lo pone en silencio, sino que se pone a hablar y dice, no, perdona, pero es que tiene cine, no puedo hablar. Yo soy de esos. Yo soy de esos. Y le dicen Watchmen. Pues tú eres el típico al que me encantaría putear con este cacharro. La biblioteca. La biblioteca. También, por también. Y también, o sea, por ejemplo... Que Tony sería el máximo... Sí. Al que tendremos que putear siempre, vamos. Sí, sí, sí, sí. Pero lo cual no me supone ningún problema. Soy un tipo odioso. También puede servir para borrarte del mapa. Te está persiguiendo alguien y te lo pones. Claro. Pues, oye, que es que no me puedes llamar, porque es que tengo una persona que está conmigo que tiene un aparato que inhibe señales. Bueno, pero para eso también se puede apagar el móvil. Ahí ya te has complicado, Rodríguez. No, es verdad. Ahí te has complicado. Ahí ya te has complicado. Pero claro, ahí tendríamos que saber qué tipo de señal suena cuando te llaman y tienes eso. Si te salta el buzón, si te salta no disponible, te está comunicando. Lo mismo que si no tuvieras cobertura. Claro. Es exactamente lo mismo. Tú quédate con la coña del aparatejo, de verdad. Tú quédate. Pero es increíble. Bloquear la señal. ¡Pim, sí, pam! Sí, sí. Bueno, a ver, datos de este cacharro. Bueno, lo que he comentado básicamente... que crea suficiente interferencia como para bloquear todos los tipos de señales de teléfono móvil que hayan. Es bastante mono, es así, tiene un aspecto metálico, de cajita metálica, muy pequeñita, que como he dicho cabe en el bolsillo. El radio de bloqueo de señal va entre el metro y medio y los 15 metros, imagino que depende del sitio en el que estés. Tiene la batería de 1500 miliamperios, que dura de 3 a 4 horas y funciona con el cargador del coche de 12 voltios, que eso es un puntazo. Es muy ligero, 170 gramos, no es nada. Y poco más, estas son las especificaciones técnicas. Entonces llegamos a la sección de la buchaca mágica, el pequeño momento en que todos pensaron, mira, me gusta, quizás me lo compre. ¿Cuánto vale? Y salta el cero y se dice, ¡200! ¿Cuánto vale? $29.11. $29.11 tocar la polla a la gente de alrededor. Me parece hasta barato. Efectivamente. Y se puede encontrar en dealextreme.com. ¿Cómo? Dealextreme. Dealextreme.com. Vale. Ahí me ha quedado claro, colega. Es una página de gadgets que tiene un montón de cosas muy curiosas, algunas absurdas, otras curiosas y otras jodidamente útiles. Y a unos precios muy, muy asequibles para lo que pueden llegar a tener. Y aparte el servicio de mensajería que tienen, de 3 a 5 días te lo llevan a cualquier parte del mundo y sin cobrarte los portes. Joder, está muy muy bien. Aparte, Dealextreme añade una nota importante, lo que hemos comentado de la legalidad, que es la responsabilidad de cada uno enterarse de si las leyes del país de cada uno lo permiten, ¿no? El aparatejo este, y que si no estás seguro que no se lo pidas a ellos, que su mensajería no se quiere hacer responsable de nada. Las notas, Tony. Las notas. ¡5! Sobre 5, me ha gustado, 5 estrellas. 5 estrellas. Para tocar los huevos, cinco, es genial. 5 estrellas, Mau. Tate, ¿qué nota le pones? Deja de decir tonterías. Yo le pongo un 4. ¿Y por qué le falta una estrella? Hombre. ¿Cuál es la estrella que le falta? Joder, es que es muy tocapelotas el tema, ¿eh? A ver, es que no tiene otra utilidad que tocar las narices. De hecho, eso es lo que le da la quinta estrella, chache. No. Escucha el cero, que es un experto. Porque en el fondo soy un alma sociable y me gusta que la gente sea feliz y todo eso. Mira. La gente es más feliz si no le molestan llamándole al móvil, que generalmente cuando le llaman a uno es para tocarlo. Pero para eso me voy a una antena de teléfonos y me lío a hostias con ella y la destrozo. Ah, todo es otra opción. Violencia. Pero a lo por largo eso te pueden meter en la cárcel. Mira, pues es verdad. Sí. ¡Edu! Yo le doy un 4 también. Más o menos por lo mismo que dice Chache. Si te pasa algo urgente, imagínate que ¡hostia! Te llaman al móvil y ahí lo has dado. No te puedes pagar. Es gracioso con el aparatito. Pero vamos, ¿sabes? A ver, ¿cuánto? ¿Pero quién coño se va a imaginar que llevo yo un aparato en el bolsillo que te estoy quitando la cobertura? ¿Quién coño se va a imaginar que te van a pasar alguna cosa grave? Pero ya no solo eso. Me mola a mí, hombre. Estáis locos. Pero a ver, ¿cuánto tiempo puedes llegar a tenerlo encendido? Si vas, por ejemplo, en un autobús y no quieres que nadie te moleste en un trayecto de 20 minutos. Y yo creo que esto es cosa del karma, ¿eh? El móvil no suena. Pero viene la típica random abuela a rayarte la cabeza, ¿sabes? Seguramente. Es cosa del karma, ¿eh? Escuchad lo que os digo. A mí nadie me molesta ya. Mierda, Gumón. Hola, buenas noches. Pero tú estás muerto, Gumón. A mí nadie me molesta pero ya. Eso no le molesta a nadie, ¿eh? Claro. Yo no necesito este aparato. Si nos está hablando a través de Kaito y enchufamos el aparatito este, ¿creéis que se cortará la comunicación? Prueba. Probaremos. ¿Enchegao? A mí nadie me molesta ya. No funciona. Pero enchega. A mí nadie me molesta ya. No. Este aparato no va muy bien, Ceros. Pues parece ser que no. Bueno, ¿qué nota le pones tú antes de irnos? Yo le pongo un 5, un 5. El tío lo va riendo para casa. Y porque no se puede más. El tío, ahí. Muy bien, Cerumen. Pues vámonos con el ending. Con el ending nos vamos. A mí nadie me molesta ya. Uy, qué pesado. A mí nadie me molesta ya. Joder. ¿Sabes por qué? Porque me habéis matado. Bueno, uy, ¿qué pasa? A ver, ahora tache. Que pensaba que iba a volver a hablar a Gumón y le he puesto una voz así más gutural, más de muerto. A mí nadie ya me acuerda de mí porque estoy muerto. Anda, qué sonido más curioso. Vaya. Mira, hombre. ¡Que lo están mareando! ¡Qué mareo! ¡No lo he bloqueado! En fin, haciendo tonterías a últimas horas del programa ya. ¡El Ceros descubre un nuevo botón! Bueno, ya verás tú con este botón. Ya lo conocía. Toma, en mi puta cara. Oumet. En fin. Para ti. El caso es que se acaba el programa de hoy con Halo Wars y no vamos a dejar de hablar de buenos títulos porque la semana que viene... Resident Evil 5. Como diría el perro, la semana que viene... Resident Evil 5, ¿verdad? Sí, de hecho lo ha dicho el perro. De hecho, sí. Bueno, Agumón. Agumón. Hola. Dime. Ese no es Agumón. Dime, estoy aquí. Se hace raro con que esa voz. Que me estoy yendo ya de otro mundo. ¿Me vas a explicar por qué ha muerto? No lo sé todavía. Pero bueno, me siento ahora mismo como en una botella, ¿no? Estoy como en una botella. Un poco. Sí. Bueno, pues nada. La semana que viene, si eso me invento algo y lo cuento, ¿no sabes? ¿Y Kaito qué dice? ¿Qué dice Kaito? Bueno, yo estoy aquí con las antenas, estoy flipando y no entiendo bueno, nada. Bueno, pues vamos a despedirnos. Adiós, Kaito. Adiós. Eso no es Kaito. Adiós, Edu. Adiós. Adiós, Chache. Adiós, Dumbledore. Adiós. Adiós. ¿Puedo venir yo aquí a hacer aparatos? Yo tengo aparatos también, con cosas raras como el Zeno. Sí. Adiós, Tony. Adiós, gente. Que vaya bien. Y tened cuidado al volante. Buenas noches.